vi por primera vez, mi corazón comenzó a latir. Mi corazón que estaba dormido, hoy nuevamente empieza a vivir. Entonces siento en mi ser la sensación que da la inquietud. Dulce locura que da el amor, es lo que ahora me inspiras tú. ¿Será tu mirada? ¿Será? ¿Travieso y bonita? ¿Será? ¿O serán tus labios? Tus ojos, tu mirada.